La Guaracha, donde el sabor y la diversión se unen para recordarnos lo mejor de la música tropical. La Guaracha, variedad de ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Buenas noches con todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan a través de la frecuencia 940 AM en la radio Casa de la Cultura. La noche de hoy tenemos un programa con lo mejor de la música cubana. Aquellos cha-cha-cha, son cubano y montunos, que hicieron bailar a muchos ecuatorianos. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Guarachera Martita, y muy buenas noches con todos nuestros amigos. Sean bienvenidos a disfrutar de lo mejor de la música tropical del recuerdo. Vamos con el primer tema de la noche, interpretado por la Orquesta Aragón, fundada en Cuba en 1939, por Orestes Aragón en Cienfuegos, cuya música es en formato de charanga. Su sonido característico es el tradicional son cubano. Ellos nos interpretan el tema El Bodeguero. De la mejor música cubana es Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, conocido como Benny Moré, el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba. Fue un cantante y compositor. Además de un innato sentido musical, estaba dotado de una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Una de sus mejores canciones es Castellano que bueno baila usted, canción que escuchamos a continuación. Thank you. Tomar que Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Otro grande de Cuba fue Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo, un músico, compositor y arreglista, mayormente conocido por sus aportes al género del mambo, que tiene sus orígenes en el danzón cubano, y daría pauta al surgimiento y desarrollo del cha-cha-cha. Así que les invito a escuchar la composición instrumental llamada Siboney. Thank you. Ignacio de Loyola Rodríguez Kühl, conocido como Arsenio Rodríguez, fue compositor e intérprete de tres cubano. Con un importante papel en el desarrollo del llamado son montuno, su formación de conjunto con varias trompetas definió un sonido que sirvió para formar de base a la salsa. Una de sus mejores interpretaciones es Fuego en el 23, canción que les invito a bailar a continuación. Fuego en el 23 de Arsenio Rodríguez, quien fue un prolífico compositor. Escribió cerca de 200 canciones, la mayoría salpicadas de humor y doble sentido. Sin duda alguna, alguien que también nació para hacernos bailar fue Máximo Francisco Repiliado Muñoz, más conocido como Compay Segundo. Fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Él inventó el armónico, un híbrido de 7 cuerdas entre la guitarra española y el 3 cubano. Una de sus canciones más escuchadas es el tema Chan Chan, hit que escuchamos aquí en La Guaracha. Yeah.

tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que me dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Qué bien le estamos pasando en el mejor programa de música tropical del recuerdo, La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. La noche de hoy no podía faltar uno de los más grandes exponentes cubanos. Él es Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, más conocido como Machito, quien desempeñó un papel fundamental en la historia y creación del jazz afrocubano. Machito nos canta la canción Sopa de Pichón. Ya volvemos con más de La Guaracha, azúcar para el alma. inicio de espacio para cuñas promocionales. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8 horas 30 a 16 horas 30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta Pública del Cine Ecuatoriano espera por usted. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la pasión por los libros. Libros de todos los temas. Libros de autores clásicos y de aquellos que apenas empiezan. Libros para viajar. Libros que educan, que distraen, que aconsejan. Libros para hablar. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Patria, abierta de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. Visítanos. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Continuamos con La Guaracha, el sabor de los ritmos tropicales. Bueno amigos, quiero invitarles a escuchar a una grande de Cuba. Ella es Omara Puerto Hondo. Es una cantante de son y boleros, además de ser la mayor representante del llamado Feeling, conocida como la diva del Buena Vista Social Club o la novia de Feeling. Ella nos canta un hermoso tema, Tres Palabras. Confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son thank you. nace de un corazón que está desierto, con tres palabras debe todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Ay, amor, ay, como me gusta. Hermosa voz de Omar Aportuondo. Muy bien, mis queridas amigas y amigos, existe otra grande intérprete cubana que popularizó en toda Latinoamérica el bolero tropical. Es Olga Guillot, cantante cubana que nació en Santiago. Durante sus 7 décadas como cantante, obtuvo un sinnúmero de premios, especialmente en el 2001, un Grammy Latino otorgado por su amplia trayectoria. Ella nos canta la noche de hoy, Miénteme. Alguna una hermosa voz de Olga Guillot. Claro que sí. Cambiando un poco de ritmo, nos vamos con Pío Leyva, también conocido como el Montunero de Cuba. Fue un cantante y compositor cubano de música tradicional y autor de la guaracha. Una de sus canciones más movidas es Pare Cochero, canción que les invito a escuchar aquí en la guaracha. ¡Bueno! ¡Qué rico! ¡Qué ese coche me ha atropellado. Paren la esquina, señor, ya me duele la cabeza, tengo atropellado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón. Sí, señor. ¡Qué rico! Seguimos en La Guaracha, frecuencia 940 AM. Otro gran intérprete del jazz afrocubano es Dionisio Ramón Emilio Valdés Amora, más conocido como Bebo Valdés, considerado como una de las figuras centrales de la época dorada de la música cubana. Además de pianista, su faceta más conocida fue como compositor, arreglista y director de orquesta. Hoy nos interpreta con su piano el tema Dile a Catalina. Thank you. excelente interpretación de Bebo Valdés. Como siempre, la mejor música del recuerdo la escuchamos aquí, en La Guaracha. Quiero invitarles a escuchar a Miguel Ángel Eugenio Lázaro Zacarías Izquierdo Valdés Hernández, también conocido como Mr. Babalú. Fue un cantante cubano que cautivó distintos géneros musicales, como el bolero, el son y la guaracha. Su estilo estuvo caracterizado por la potente voz y un sentido picaresco de lo popular. Hoy nos interpreta la canción Babalú. Dame un cabo de tabaco maliente y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero maliente, ay, pa' que no te das. Y que yo quiero pedir, ay, que mi negra me quiera, ay, que te no se fuera, ay, mi papalú, ay, mi papalú, ay, en cuenta cara, papalú, ay, papalú, ay, papalú, ay, papalú, ay, papalú, llegado al final del mejor programa de música tropical del recuerdo, La Guaracha, donde su compañía es azúcar para el alma. No se olviden de escucharnos a través de la frecuencia 940 AM o por medio de nuestra página web www.casadelacultura.gob.es. Los espero el próximo sábado a las 9 de la noche. Se despide de ustedes la guarachera Marta Bozano. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de La Guaracha. Gracias por su fiel sintonía. Les recuerdo que pueden encontrarnos en la red social Facebook. Solo escriban La Guaracha con W. Para mí es un gusto haberlos acompañado en esta entrega musical. Se despide de ustedes Omar Castro. Hasta pronto. La Guaracha. Llegamos al final del mejor programa de música tropical. Le esperamos el próximo sábado para seguir compartiendo los ritmos tropicales que marcaron una época y siguen vigentes. La Guaracha, azúcar para el alma. Hasta la próxima. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Clásico. Clásico. pedacito de mi vida yo te lo suplico, por Dios, haga ser sitiado a mi corazón. Cariñito, me la paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me hace la paso en vela, mi amor, estoy pensando.